nuestro canal de YouTube y en radiomitre.com.ar. Mitre, siempre en tu vida. ¿Todavía tenés tu caja de seguridad en un banco? Cámbiate a Hausler y descubrí que podés operar en horarios amplios, sin filas y con la mayor privacidad, seguridad y comodidad. Hausler, líder en cajas de seguridad privada. Conocenos, www.hausler.com.ar. Alguien tiene que decirlo. En Mitre. BBVA presenta una Navidad de mierda. Una familia, un reencuentro y... ¿A quién no le tocó pasar una Navidad de mierda? Ahora les tocó a ellos. Verónica Ginás, Alejo García Pinto, Sanita Gutiérrez y Tomás Fonsi en una comedia para estallar de risa. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. ¡Una Navidad de mierda! Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Vení a Bea a tener una semana impresionante. Yogur Milkaut por 120 gramos, 500 pesos. Si sos socio Bea Ahorro, fideos Terrabusi por 500 gramos, 789 pesos. Además, galletita Surtido Diversión por 400 gramos, 1.289 pesos. De lunes a jueves de mayo, aprovecha tres cuotas sin interés pagando con tarjetas en Copay Crédito. Encontrá estas y otras ofertas más en bea.com.a. Válido del 27 de mayo al 2 de junio del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. En Mendoza, cuando queremos decir que algo es muy rico o muy grande, muy impactante o muy lo que sea, decimos manso. Mendoza, manso destino. Avellaneda Slots tiene novedades. Más de 150 máquinas y juegos nuevos para que vivas una experiencia única. Pozos mega millonarios. Jugás, te divertís y al toque todo cambia. Te esperamos en Avellaneda Slots, Avenida Mitre 219. Jugar compulsivamente perjudicial para la salud. Resolución 3384-04-IBLIC. Sin obligación de compra ni juego. Prohibido el ingreso a menores de 18 años. Dice más, Sociedad Anónima. Avenida Mitre número 219, Avellaneda, provincia de Buenos Aires. En El Ciudad presentamos los fondos Crecer. Una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 3071839734. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades. ¿Sabés qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Como la risoterapia. Hace tan bien a la salud. Por eso esta radio viene con chiste incluido. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137. Tano, ¿cómo haces para ahorrar gas? Fácilísimo, con escape titanio con termostato, ahorro hasta un 30% de gas. Escape titanio. ¡Felicidad! Como bancamos a los que les gusta el mate con edulcorante, ahora puedes probar el nuevo Tui Mate. Tui, te gusta y ya. Endulzante de mesa líquido, libre de gluten, contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas. Ministerio de Salud. Esta semana aprovecha yerba mate playadito con palo por 500 gramos, 1.669 pesos. Shampoo y acondicionador El Viv por 200 mililitros, 2.999 pesos. Y además, este martes 27, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en licores, petacas y afeitado. Salí de ahí, maravilla. Te mudaste y pones la casa para la juntada. Y en lugar de pasarla bien, cuidás que no manchen ese sillón que conseguiste en el mercado de pulgas. Relaja y disfruta tu casa. Blem limpia, cuida y da brillo a todas tus cosas. Es más que brillo, es Blem. Conan, todas las máquinas y herramientas que necesitas son de Conan. Busca la K de Conan en las mejores ferreterías del país. Conan, herramientas para grandes ideas. Motosierras Steel, la marca más vendida en el mundo ahora a un precio increíble. Potencia, calidad, garantía y todo el respaldo de la marca líder. Steel, más a tu alcance que nunca. Este martes en Chango Más y Más Online, no te lo podés perder. 20% de descuento pagando con Mercado Pago, sin tope. Sí, sin tope. Y desde las 18, llega una nueva noche de ofertas con 3x2 en vinos y espumantes. Y si sos socio Más Club, un 4x2, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de yogures y postres lácteos. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas galletitas seleccionadas. Y 70% en la segunda unidad de Coca-Cola exclusivo para socios Más Club. 40% de descuento en marcas seleccionadas de pañales. Y además, 12 cuotas sin interés en TV LED, heladeras, aires acondicionados y neumáticos. Chango Más y Más Online. Sabemos de ofertas. Bebé con moderación. Prohibido sujeta menor de 18 años. Promoción válida día 27 de mayo de 2025 de 18 a 0 horas. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta más online .com.ar/legales. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 30 21 1529. No pare su producción por cortes de luz. Grupos Electrógenos Fenck. Y a trabajar. Fenck.com.ar. En Jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados. Entra a Jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos con los ojos cerrados. Jumbo te da más. Si tu celu es Movistar, podés contratar Movistar Fibra con 300 megas de velocidad a solo 19 mil pesos por mes con el primer mes gratis. Aprovechala para jugar sin lag ni microcortes, disfrutar la misma velocidad de subida que de bajada y tener todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo. Movistar Fibra es para todo lo que te gusta. Movistar. Válido del 25 al 2025 al 2 de 6/2025. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info consultar en movistar.com.ar para legales, para internet, para fibra. Amás el mate, amás a banda. Los que aman con charlas y sonrisas, los que aman matear sin mucha prisa, cuando la amistad es lo que manda, los que aman el mate, aman a Amanda. Los que aman el mate, aman a Amanda. En Carrefour, aprovecha hoy, martes 27 de mayo, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés, en el acto y sin tope, pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito. ¿Todavía no la tenés? Pedila 100% online desde la app tarjeta Mi Carrefour y usala hoy mismo. Válido martes 27 de mayo de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Llueve en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 7 décimos. La provincia de Buenos Aires advierte que los dólares del colchón seguirán bajo la lupa y que seguirán cobrando impuestos a los contribuyentes que los liberen. El titular de ARBA, Cristian Girard, dijo que el nuevo régimen carece de seguridad jurídica. No hay un cambio de ningún régimen en la provincia de Buenos Aires. Sigue vigente el impuesto a los ingresos brutos y la misma normativa de control y fiscalización sin afectación a partir de las medidas del gobierno nacional. No cambió nada a nivel provincial en materia de obligación tributaria ni de control tributario. Corrientes desdobla las elecciones. El gobernador Gustavo Valdés anunció que se despega de las elecciones nacionales. La maniobra apunta a evitar confrontar con Milei. Las elecciones correntinas serán el 31 de agosto. Juicio Maradona, día de hoy, se define la continuidad del proceso oral en medio de la polémica con la jueza McIntosh, que fue expulsada de la Universidad Austral. La magistrada está en la picota luego de que se revelara que está detrás de un reality del juicio. Russo renunció a San Lorenzo y hoy podría regresar a Boca. El DT se reúne con los dirigentes para avanzar en la vuelta al club Xeneize, que sería su tercer ciclo. Hoy por hoy, Miguel Russo es la persona con llegada más fluida a Riquelme. Ahí estaría el porqué de la contratación. Tránsito. En este amanecer inestable le damos la bienvenida a Fernando Martínez.

El monstruo ya me había morfado a mí, se había morfado a mi hermana. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud, Moldavski y amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Fiambres Trozar, sin gluten, sabor y calidad para tu sándwich y ensaladas. Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el Ratón Pérez. Carta de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires. S.A.U. Quick 3050-0001-735. Teniente Juan Domingo Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/persona/beneficios-$10. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el miércoles en hipermarketcarrefour.com.ar y ahora también en Express. 25% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de arroz y yogures. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.899 pesos por kilo. Y con Mi Carrefour aprovecha más de 3.000 productos seleccionados con precios más bajos. Súmate a Mi Carrefour. Es gratis y rápido solo con tu DNI ingresando a micarrefour.com.ar. Válido el 20-28 de mayo de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar. Motosierras Stihl, la marca más vendida en el mundo ahora a un precio increíble. Potencia, calidad, garantía y todo el respaldo de la marca líder. Stihl, más a tu alcance que nunca. Vení a Bea a tener una semana impresionante. Harina Morixe común por un kilo, 580 pesos. Si sos socio Bea Ahorro, rollo de cocina Sussex por 200 paños, 1990 pesos. Todos los jueves de mayo, 25% en carnes, frutas y verduras. Pagando con Sencopay Crédito. Encontrá estas y otras ofertas más en bea.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 27 de mayo al 2 de junio del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. Comunicate con Eduardo dejándole un audio de WhatsApp al 113-003-0790. Alguien tiene que decirlo. Cano, cano, cano, cano, cano, no es mi colchón. Es mi confort, es mi colchón. En Bea, organizá tu semana todos los martes. Si sos jubilado, pensionado, mayor de 60 años y socio Bea Ahorro, aprovechá 10% en tu compra. En Bea. Descuento válido todos los martes de mayo para las sucursales Bea del país, excepto Bea Express y Bea Mayorista. Para más información y exclusiones en bea.com.ar. Como bancamos a los que les gusta el mate con edulcorante, ahora puedes probar el nuevo Tui Mate. Tui, te gusta y ya. Endulzante de mesa líquido, libre de gluten, contiene edulcorantes. No recomendable en niños y niñas. Ministerio de Salud. Hola, ma. ¿Qué pasó? Hola. Ayer le entraron a robar a la abuela. Por suerte ella está bien, pero hay que ponerle una alarma. Mira, yo tengo Verisur, con sensores en puertas, ventanas y con aviso al 911. Gracias. Voy a llamar así la instalan hoy. Protege lo que más amás. Verisur Alarmas. 0800-222-2025. Si tu celu es Movistar, podés contratar Movistar Fibra con 300 megas de velocidad a solo 19.000 pesos por mes con el primer mes gratis. Aprovechala para jugar sin lag ni microcortes, disfrutar la misma velocidad de subida que de bajada y tener todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo. Movistar Fibra es para todo lo que te gusta. Movistar. Válido 25 al 2025 al 2 de 6 2025. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info consultar en movistar.com.ar para legales, para internet, para fibra. Tu casa limpia en 1, 2, 3, Odex. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Para celebrar al mejor país del mundo, llega la semana más linda del mundo. Semana Argentina en Jumbo. Del 23 al 29 de mayo, los aromas y sabores que más nos identifican a los argentinos, además de música, regalos y sorpresas. Todo eso que va a hacer que después digas, hermosa semana, ¿verdad? Dale, che, venite. Jumbo te da más. Si sos cliente personal, esta noticia es para vos. Llegó Reintegro Plus. En junio, te reintegramos el 15% del valor de tu factura Personal Flow sin tope en Personal Pay. Sí, como escuchaste, sin tope. Una promo redonda que te cierra por donde la mires. Descarga Personal Pay y actívalo ahora. Personal. Más información en www.personal.com.ar/legales. Telecom Argentina, S.A. General Horno 690 Capa, CUI 30-63-94-53-73-8. Los que aman el mate, aman la manta. Los que aman el mate, aman a Amanda. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Por WhatsApp, también podés dejarle tu mensaje a Eduardo Feynman. 11-3-003-0790. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo nublado con lluvia en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La temperatura 14 grados, 6 décimos. Expectativa financiera. Los especialistas coinciden en que si la licitación de mañana es exitosa, el monto y tasa pueden catapultarse los bonos y bajar el riesgo país. Los dólares que ingresen por ese título serán de libre disponibilidad. Mañana habrá una licitación clave del Tesoro. Se va a licitar un bonte 2030, un bono en pesos por el equivalente a 1.000 millones de dólares. Paro en el Garrahan. Los médicos residentes del hospital Garrahan siguen en paro por tiempo indeterminado. Encima, hoy a las 13 habrá una asamblea donde los médicos y enfermeros de planta permanente convocarán a una medida de fuerza para el jueves. El delegado Alejandro Lipkovich así le explicaba a Radio Mitre la problemática del hospital. Los trabajadores y trabajadoras del hospital no damos más con los salarios que no cubren el costo de la canasta de pobreza. Por eso ahora mismo está habiendo un paro por tiempo indefinido de los residentes, los profesionales más jóvenes que sostienen una parte fundamental de la actividad asistencial y que están con salarios que no llegan a los 800.000 pesos, que son parecidos a los que tenemos el resto del personal de planta de todas las profesiones y oficios, enfermería, medicina. Estamos diciendo basta, vamos a un plan de lucha de todos los trabajadores del hospital. Hoy una asamblea seguramente defina un paro para el jueves y una movilización al Ministerio de Salud. Desde el hospital Garrahan, Mercedes Ninzi y Mitre informa primero. Macron salió a aclarar el manotazo en la cara de la primera dama. El presidente francés descartó una crisis con Brigitte y dijo que es un juego matrimonial. De un video se pueden decir muchas tonterías. En estos tres videos tomé un pañuelo, tomé la mano a alguien y me limité a bromear con mi esposa como hacemos a menudo. En mi caso han pasado tres semanas y si miran la agenda personal del presidente de Kiev a Tirana y a Hanoi, hay gente que piensa que compartí una bolsa de cocaína, que tuve un encuentro personal con el presidente turco y que ahora mismo estoy discutiendo con mi esposa. Nada de esto es cierto. Así que todos deben calmarse y centrarse en noticias reales. Tránsito. Siguen las demoras en todos los ingresos, fuerte congestión en Panamericana, acceso este, La Plata, Buenos Aires, en las autopistas urbanas también, demoras en Benito Moreno y del EPN hacia la conexión con la 25 de mayo, mano al centro, y en las ciudades siguen los choques, enterrada y José Ingeniero chocaron dos autos, en Esquiú al 900, un peatón fue atropellado, además en José María Moreno y Cobo chocaron dos autos. En cuanto a los subtes, están operando horario. Inestable en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 6 décimos, humedad 92%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. BBVA presenta Salud Moldavsky y Amor. Hoy los pibes duermen con los padres hasta no sé qué edad. Yo me despertaba a las 4 de la mañana cuando era chiquito y le golpeaba a mi papá. Papá, hay un monstruo en mi habitación. El monstruo ya me había morfado a mí, se había morfado a mi hermana. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Salud, Moldavsky y Amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Moldavsky y Amor.